Nos vamos a La Plata, nos vamos a comunicar con quien es parte de Radio Estación Sur, pero además es el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias de Farco. Estamos hablando de Pablo Antonini, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Gaby, amigos y amigas de La Mosquitera, ¿cómo va? Bien, muy bien, feliz cumpleaños, una alegría encontrarnos al aire y bueno, preguntarte cómo vivís este día de los 100 años de la radio y también preguntarte qué significa, qué es la radio para vos. Bueno, feliz cumpleaños también por allá y la verdad que se vive con muchas sensaciones encontradas, con mucho orgullo, con uno. Los aniversarios siempre son como, no deja de ser un día como cualquier otro, pero son como puntos de balance, de resumen, el momento que uno mira para atrás y dimensiona, y un aniversario centenario de un siglo de radio te ayuda a dimensionar toda esta tremenda historia que hay atrás del medio y de nuestro papel como medios comunitarios y populares en esa historia. Además, a nosotros se nos entrecruza con los 25 años de Farco, que acabamos de cumplir hace una semana nomás. En mi caso particular, los 15 de Radio Estación Sur, que cumplimos el sábado. Entonces, la sensación es que con todo lo que cuesta, con toda la garra que se le pone, con todo lo difícil que es muchas veces, lo gratificante es más, y de mucho orgullo por eso, por poder dimensionar la historia y el papel que estamos teniendo ahí, y la necesidad social de la radio y de la radio popular, además en momentos como los que estamos atravesando, ver que nuestras radios están firmes, están arreglándoselas, están pudiendo estar a la altura de las circunstancias, expresando a sus comunidades, sus pueblos, sus organizaciones. Después de 4 años de macrismo, en el medio de una pandemia mundial, digo, si todo eso sucede es porque hay construcción ahí y hay gente que tiene la camiseta, la siente propia, la defiende, y me parece que esa es la esencia de nuestra radio popular y comunitaria. Y también se habla mucho de la compañía, pero digo, pensando la radio de cara a estos tiempos y a los que vienen, ¿no? Donde hay quienes se apuran en hacer o en suponer una contradicción entre la radio como la conocemos y las nuevas plataformas. También con mucho orgullo ver cómo nuestras radios se meten en esas plataformas, incorporan esos lenguajes, producen en todos los formatos, y lejos de ser una contradicción, es una fuerza que tenemos también, un valor agregado, que toda esa capacidad instalada también se expresa por estos nuevos soportes, manteniendo los clásicos, que también creo son más importantes que nunca. Digo, un poco de comunicación sin pantalla nos hace bien para complementar todo lo demás. Seguro, Pablo, y bueno, y lo decías, y en este contexto sumamente complejo que ha demostrado también la importancia que tiene la radio ahí, el rol fundamental de las comunitarias. A mí me gustó en esta transmisión que compartimos la semana pasada en relación a los 25 años de Farco, esto también que decía Lautaro Capeche de Pocahullo, ese cuarto de siglo que le ha aportado a la historia Farco, ¿no? Bueno, en ese sentido, también cuál es el mapa que hoy vemos, que hoy visibilizamos, donde en algún momento quizás temíamos si no íbamos a poder sostener el aire, pero sin embargo está sucediendo y cada vez se suman más radios además a la red, ¿no? Sí, no solo sobrevivimos, crecemos y estamos, por supuesto, en un contexto de esperanza sostenida, porque pasamos por un momento político muy difícil. Entiendo que fuimos protagonistas e importantes para romper el cerco informativo que tendió el macrismo como condición para implementar su plan económico, y uno ve una película que avanza, pero no va a avanzar sola. Es decir, pasamos de un Estado que por ahí nos perseguía y nos hostilizaba a un Estado que empieza a incluirnos, todavía entiendo de manera tangencial, de manera desde algún lugar de asistencia. Necesitamos avanzar hacia más que eso, necesitamos avanzar hacia un protagonismo de los medios populares en una política de comunicación. Y sabemos por toda esa historia que los avances no te los regala nadie. Todos los avances que hemos logrado en esa historia han sido a fuerza de organizarnos, saber construir desde las diversidades, acumular la suficiente fuerza social para conseguir los cambios que se necesitan. Así fue con la convocatoria a la coalición por una radiodifusión democrática en 2004, con aquellos 21 puntos que fueron el núcleo de lo que luego fue la ley, y así lo hacemos todo el tiempo en nuestra red y en cada una de nuestras radios. La radio comunitaria, cuando es en serio, se caracteriza también por eso, por expresar dentro de, obviamente, el marco de lo que es el campo popular y las miradas que tengan que ver con defensas y ampliaciones de derecho, de poder expresar diversidades y construir con eso mensajes y contenidos y propuestas que disputen a las de los grupos económicos. Entonces me parece que tenemos un panorama que sigue siendo preocupante, o sea, la foto sigue siendo preocupante y mucho, pero tenemos una perspectiva donde eso puede ir mejorando cada vez más, y además la claridad de que eso se hace trabajando, militando, construyendo y no quedándose a esperar que ni un Estado ni nadie te lo regale. Y en esa misma línea, en ese sentido, Pablo, ¿qué tiene Farco que logra unir las distintas perspectivas de género, los pueblos originarios, realidades sumamente diversas y hacerlo que se sostenga en el tiempo? Yo creo que esto que decíamos recién, que toma una tradición de la comunicación y la educación popular que viene desde sus organizaciones fundadoras, y que traduce a nivel nacional lo que hacemos en cada una de nuestras localidades. Sería muy muy difícil e impensable que uno construya de una manera sectaria o vertical o solamente superestructural en su lugar donde está emplazado, y a nivel nacional se transforme de repente en diverso. Lo que tenemos es, me parece, hemos podido con mucho esfuerzo trasladar esa característica que hace a nuestros medios a una construcción nacional, con mucha paciencia, con un trabajo muy muy serio, muy sistemático, y también con una historia que te alimenta, porque no es lo mismo participar de una construcción y comerse a veces un montón de garrones y poner a veces un montón de esfuerzo, cuando uno sabe que lo que también está en juego es toda esa historia y toda esa cantidad de gentes y de procesos que pusieron todo ese esfuerzo antes que uno. Eso también te motiva, te genera una responsabilidad mayor y una convicción mayor. Y además ver que funciona, o sea, que pasan los años, claro. Y la red no solo sobrevive, sino que crece, el informativo está cada vez mejor, se generan, como decías vos, espacios nuevos de encuentro, de formación. Mm. Allá en Mendoza hicieron hace poco la de técnicas, uh-huh. Tuvimos encuentros de jóvenes, de radios comunitarias, de géneros, de musicalización. Digamos, cada vez se abren además más espacios y más dimensiones, y lo hemos hecho con viento a favor, con viento en contra, con estados que nos persiguen, con estados con los que podemos dialogar, y estuvimos siempre. Entonces, es necesario que eso sea más visible, y es necesario, como te decía al principio, que pasemos de la posibilidad de inclusión a un protagonismo. Pero creo que tenemos con qué hacerlo. Esa historia también es una espalda y un crédito más que suficiente para que se entienda que la comunicación popular es la apuesta estratégica que hay que hacer si se quieren lograr cambios en serio económicos y sociales en este país. Seguro, Pablo. Bueno, una alegría poder encontrarnos al aire. Te volvemos a abrazar desde aquí y darte este feliz cumpleaños por estos 100 años, pero también lo volvemos a sumar a los 25 y también a los 15 de Radio Estación Sur. Bueno, muchas gracias y muy feliz cumple también para ustedes y para sus audiencias, porque el cumple de la radio también es para celebrar a quienes la hacen desde todos los lugares, también escuchándola, participando desde los distintos espacios que la radio ofrece y que la radio comunitaria ofrece en general, así que a celebrar un poco, que bien ganado nos lo tenemos. Seguro, seguro que sí. Abrazo fuerte. Abrazo, hasta pronto. Lo escuchábamos al presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de Farco. Estábamos hablando con